Mi nombre es José Ramírez. Me parece muy mal que los niños estén jugando con pólvora y es bueno que el bienestar familiar ponga orden en este tema. Creo que deberían hacer campañas para que no les enseñen a los padres, para que no les enseñen a los hijos a jugar con pólvora, ya que estos niños salen lastimados y pueden quedar sin brazos o algo así. Entonces no me gusta. También es bueno que judicializaran a los padres, ya que están responsables de estos hechos que causan tanto daño a la sociedad.